Más que pararme a bailar, prefiero quedarme sentado, enlazado por los ritmos que mi ser se ha concentrado. Como anhelo verte sonriendo al frente mío, con tu cariño tan sincero y efectivo para el frío. No hay lío, sirvamos otra copa, encendamos la hierba, que los buenos momentos siempre se conservan. Esto lo hago a mi manera, voy rompiendo las barreras. Micrófono talentoso, su nivel fuerte se eleva. En el lenguaje del mundo se entendieron los elementos, dando paso a la vida y hasta alma de rapero. De aquí nace mi cimiento, ra mi vida el complemento, ejercicio de la letra, la calle y el sentimiento. Ese canto de la esquina que surgió en el medio del vino, cuando rimas complacían la armonía del vinilo. Exalto los honores a la música, mi vida, el fuego en la montaña, faro de vidas perdidas. En mi historia siempre fuerte a pesar de cicatrices, de amistades relativas y de amores infelices. De aquellos tantos días grises sin un peso en el bolsillo, cenicero lleno y el accionar de gatillos. De esta forma fluye, se intuye, se constituye la rima, mensajeras que en oídos se escabullen. Alma, corazón y coraje, herramientas suficientes para emprender este viaje. La vida ha sido testigo de mis luchas y errores, los excesos, las caídas, mis valores y temores. Escritas biografías, alteradas melodías, alcohólicas poesías que en noches frías surgían. Decían que complacían la virtud y la armonía del guerrero solitario que a su pueblo defendía. Mi rap salió de aceras y de gremios esquineros, una lucha antisistema en poesía de raperos. Ser certero es lo que quiero junto al rap verdadero. Por allí donde yo parcho dejo tremendo pisquero. Mi flow se define en hechos que construyen mi presente, van llenando los cuadernos, haciendo de sed las mentes. Entiende lo que le quiero decir, la calle se manifiesta en mi manera de escribir. Una voz que se eleva hacia lo alto, una lucha que no se abandona, un amor que nunca se olvida. R.A.P. mi forma de vida. Buenas noches, oyentes de Radio Pachone. Bienvenido a otra Pachone musical. Había pasado un tiempito ya desde que hacíamos un programa de estos, y a pesar de que nos dijeran no, es puente y todo, dijimos no nos importa porque necesitamos hacer un programa ya. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Es el grupo Todo Copas de acá de Bogotá, grupo de hip hop. Pues hoy uno de los integrantes, que es Smith, no pudo venir, pero estamos con Ángel y nos va a hacer, acá nos va a contar del grupo y nos va a cantar algunas canciones, algunos fragmentos. Lo vamos a poner a improvisar y toda la cuestión. Entonces, pues como les decía, este grupo es bogotano, 100%. No sé si 100% bogotano, porque es difícil que algo sea 100% bogotano, pero no sé si vengan de sus familias de otras partes, pero pues son de acá, del centro de Bogotá. ¿Hace cuánto se creó el grupo, Ángel? Todo Copas es una iniciativa que viene a partir del año 2007. ¿Y cómo, dónde empezó así? ¿En qué lugar y por qué? Todo Copas nació en el barrio Las Cruces. En ese entonces mi vecino Smith y yo decidimos reunirnos. Yo iba, realmente es algo que nació muy espontáneo, porque no pensábamos hacer grupo, nunca pensamos hacerlo, éramos muy parceros y todo. Entonces un día Smith llegó y me dijo, parce, acompáñame que voy a grabar un tema, vamos al estudio y me acompaña. Yo pues no tenía realmente conocimiento de estudios ni nada, pues severo ir a conocer un estudio de grabación. Y me fui con el socio, íbamos en la buseta y nos dio por hacer un coro en conjunto, que es el coro de esta canción que se llama Todo Copas, que fue la que nos dio a conocer. Y llegamos al estudio y me dice, no, Ángel, tiene un pedazo suyo y una letra, grábela. Y grabamos juntos esta canción que se llamó Todo Copas. E iniciamos esta iniciativa del nombre del grupo como Ángel y Smith. Ajá. Pero pues esta canción de Todo Copas tuvo gran acogida, afortunadamente. Y ya siempre que llegábamos a los conciertos y a los toques, ya no nos decían, se presenta Ángel y Smith, sino se presenta Todo Copas, Todo Copas, Todo Copas, la misma gente fue quien nos bautizó en este término, que es un término muy de barrio, un término que viene desde el barrio Las Cruces, que es una forma de querer decir todo bien. Uh-huh. Es algo pues bien chévere, un término que se ha popularizado el resto también. Y ahí en esos primeros años, ustedes, pues, ¿qué querían lograr así con el grupo? Sí. Pues realmente, para serles sincero, la visión y la proyección a futuro de Todo Copa se vino a dar hace unos 2 años. Uh-huh. Porque al principio no era como más el parche que diríanse comúnmente de garaje. El parche que estábamos siempre como borrachos por ahí cantando, pero no teníamos una proyección así como grupo, empezar a proyectar la vaina. pero pues las cosas se fueron dando las oportunidades, fuimos cada vez haciendo más y más canciones, a la gente le fueron gustando, empezamos a sacar, en nuestro primer trabajo salió a finales del año 2008, que contó como con 9 canciones, de la cual está Estilo de Vida, que es una de las que interpretaré ahora, la canción que nos dio a reconocer que es todo copas. El segundo trabajo salió en el año 2010, acompañado de un cortometraje que hicimos de 27 minutos que se llama Tenis, que paso les recomiendo a todos, se encuentra en YouTube, ya lo subieron, se llama cortometraje Tenis de la agrupación Todo Copas, es el primer cortometraje hip hop a nivel local, según tengo entendido yo, ha sido un trabajo muy bacano. Y este segundo disco fue algo muy bonito porque vino nuestro segundo trabajo musical junto con un DVD, el cual contiene ese cortometraje. Una pregunta, en esa época que ustedes empezaron, pues me imagino que el hip hop, o sea, ya estaba en sus vidas, mejor dicho, ustedes escuchaban rap, les gustaba mucho, era lo que más escuchaban, o fue a partir de que se volvieran un grupo que empezaron a meterse en esa movida. Pues el rap ha hecho siempre parte fundamental en nuestras vidas. Mi compañero Smith ha sido un rapero, fue un rapero del transporte urbano durante 15 años. Fue fundador de la agrupación Engendros del Pantano, de la cual escuchamos una canción al principio, fundador, o sea, una agrupación ya de 15 años. Este loco ya lleva muchos años en el rap, muchos más que yo llevo menos como rapero, pero pues también empecé con la música a partir de los 12 años, desde que empecé a escuchar música como Vico C, Snap, agrupaciones nacionales como La Etnia, Estilo Bajo, que pues también marcaron parte fundamental, y pues las vivencias de nosotros que han sido muy de calle, porque hemos crecido en sectores como el centro de la ciudad, donde es un sitio donde se concentra toda esta realidad social, se concentra todo este tipo de cosas, pues nosotros somos también un reflejo de eso que se vive allá y lo expresamos por medio de la música. Una de mis preguntas era justamente eso, ¿cuáles eran sus influencias musicales? O sea, ¿cuáles son? ¿Qué grupos? No sé si solamente escuchan rap nacional o también escuchan de otras partes. ¿Qué música los ha influenciado? Pues a mí en lo personal, soy de un oído muy universal, porque pues el rap es un idioma del mundo. El rap se crea en todas las partes, se está gestando, en este momento se está gestando en cualquier parte del mundo. Y sí, yo soy muy abierto a eso, me inspiran muchas bandas, por ejemplo, el señor Javier Ibarra, que va a estar acá visitándonos, mi agrupación así favorita en el mundo, que es un grupo que se llama Saiyan Super Crew de Francia, que es un conjunto de voces excelentes, una puesta en tarima inigualable. También agrupaciones de España como SFDK, podríamos remontarnos a muchos lugares, si me pusiera a hablar de bandas así, de las cuales he sentido como esa influencia y que me han generado pasión por escucharlas, por estar pendiente de sus nuevas cosas, de lo que están haciendo actualmente. Pero sí, esto de Todo Copas es un sancocho que tiene muchos ingredientes, muy bien hecho, bien preparado. Y aparte del género de hip hop, ¿qué otras influencias musicales tienen como de otros géneros? Donde sea como representado eso en la música de ustedes. Pues esencialmente me gusta mucho el soul femenino, en específico el jazz así industrial fuerte, también la salsa, yéndonos a la salsa de Puerto Rico, de Nueva York, a la salsa, te podría decirse gángster de su época, que pues no quiero abarcar con eso salsa rosa ni nada, porque en realidad no la escucho. Y rock en español, que fueron influencias que yo tuve cuando era pequeño, la música que se escuchaba en ese entonces. ¿Cómo llegaba a ustedes esa música ahí en el parche, en Las Cruces? No, pues yo estoy hablando como a término personal. Sí. Pues yo la música, es que siempre era como la chiquiteca, entonces... uno de chinche ya las ganas de andar y de joder la vida por todo lado. Entonces iba uno a estos sitios y encontraba amplia variedad de música, y más que pues tuve la oportunidad de conocer en el transcurso de mi vida mucha gente que ha estado muy ligada a la música y pues que me ha presentado la oportunidad de conocerla, de escucharla y pues de aprender de ella. Bueno, yo creo que es hora de irnos con dos fragmentos que nos vas a interpretar. Pues obviamente no está la mitad del dúo, pero Ángel nos va a hacer dos fragmentos de dos canciones y creo que después seguiremos hablando un poco de las cruces y como de la calle y todas esas cosas. Sí, claro. De las que hablan en sus canciones. De antemano pedir disculpas a nombre de mi compañero John Smith, pues que por cuestiones laborales no se puede encontrar en el momento. Y pues a continuación nos vamos con una canción que es de mi autoría, que se llama Estilo de Vida, del álbum del año 2007, homónimo al grupo. Y ya nos vamos con eso, aquí alistamos las pisticas. Espérense un segundito. Listo, todo bien. Entonces, esta canción ha sido como un himno para muchos jóvenes de la ciudad, ya que representa también ese sentir popular y eso que se llama un estilo de vida. Sí. Cansado de la mierda que observo en todas partes, opté por ser yo mismo, mi cuento, punto y aparte. Un mundo diferente, no lo quiero hacer igual. Historias repetidas, un círculo sin final. Aprendiendo de las cosas que la vida me enseñó, elegí por ser poeta y combinarlo con buen flow. Historias del asfalto, relatos callejeros, sonidos contundentes de un micrófono guerrero. Con esto en la sangre lo hago mi profesión. Compañía musical incita a la rebelión. Hago una protesta entre notas musicales con bases fundamentadas, rompiendo esquemas normales, sin visaje, sin anestesia, sin mediar palabra alguna. Un MC con la potencia del humo bajo la luna, con los zapatos gastados, caminando, bajando por la loma, smoking, carburando, tocando varios temas en cuestión de unos minutos, de los días de alegría hasta las noches de luto. Calentura en las esquinas que guardan el secreto, amor, dolor, violencia, los murmullos del concreto. Mujeres traicioneras, tropeles por la plata, sacerdotes depravados, disque pecares ni empatan, dejémonos de vainas sin rodeos al asunto. El rap desde Pachone para Bogotá y el mundo. Para Bogotá y el mundo. Rap serio. Que suenen los parlantes, música de guerreros. Que se suba el volumen, que lo escuchen los parceros. Haciendo música, el rap es mi pasión. Un estilo de vida y esa fue la conclusión. Que suenen los parlantes, música de guerreros. Que se suba el volumen, que lo escuchen los parceros. Haciendo música, el rap es mi pasión. Un estilo de vida y esa fue la conclusión. La noche es cómplice del bajo y del poeta. Los dos están en mí, me posee un alma inquieta. Soy un transeúnte urbano del suburbio capital. Preciso en mis asuntos, calidad a redactar. Mi casa son las calles, las aceras y los parques. Fábrica de versos de una vida indomable. Esto es otra forma de ver las cosas, diferente a la sociedad que nos acosa. Librarme de ataduras y de lo convencional. Escritos clandestinos han de evolucionar. Probando de todo un poco los sabores de la calle. Vivencias concentradas que las transformé en arte. Opté por ser rapero, mi armadura es mi voz. Y sigo practicando para poder ser mejor. De la mano con la gente que lo siente. Un estilo de vida que transforma mi presente. En la larga carretera el caminante está despierto, pendiente de lo suyo con los ojos bien abiertos. En la guerra de todos los días para ganar el pan. Soy un sencillo estratega que lo hace sin afán. Mientras muchos criticaban mi forma de ser, mi manera de vestir, lo que había de consumir. Con esto me siento pleno y así quiero seguir. Sin previo ensayo demuestro lo que soy. Un poeta embregado y fuera del mundo estoy. Porque no canto las cosas que a mí no me han pasado. Me gusta hacer rap verídico, bien pensado. Este es el concepto de mi texto sin pretextos. Con la frente en alto y no me quedo en el intento. Porque esto es lo mío y así lo decidí. Un estilo de vida y una forma de vivir. Y una forma de vivir. Que suenen los parlantes, música de guerreros. Que se suba el volumen, que lo escuchen los parceros. Haciendo música, el rap es mi pasión. Un estilo de vida y esta fue la conclusión. Que suenen los parlantes, música de guerreros. Que se suba el volumen, que lo escuchen los parceros. Haciendo música, el rap es mi pasión. Un estilo de vida y esta fue la conclusión. La noche es alumbrada por la luna y los faroles. De ella somos peatones gastando los aerosoles. Ángel MC. Todo copas. Desde el centro de la capital. Para Radio Pachone. Hey.org. Sí. Póngale pues cuidado. En el hip hop supremo, con fuerzas vamos tomando los remos. En ríos grandes, turbulentos, llenos de veneno. Nivel de calle con potentes exponentes, buscando las respuestas, encontrándome de frente. Muchos están seguros de lo que poseen, ignorando que la muerte se lleva a los que se tiene. Tratan mal a sus padres y son desagradecidos con todas las cosas buenas que yo les han ofrecido. Tienen almuerzo en su casa y se la pasan renegando. No le gusta la sopa que mamá le está brindando. Hay otros aguantando, que no se están quejando. Con gusto recibirían lo que usted está despreciando. Debo ser consciente, vivo en el mundo inconsciente, indolente, ignorante ante el dolor de tanta gente. Todo sigue igual, todo sigue tan normal. La noticia, la verdad, siempre quieren disfrazar. Impuestos para la guerra, jóvenes desaparecen, inocentes en la cárcel y otro socio que fallece. Aquel polvo café a muchos se está enredando. Las puertas de mi casa que algún día estuvo tocando, con un disfraz de amigo ofreciendo su veneno, escondiendo la desgracia, haciéndose pasar por bueno. Parceros lo aceptaron, en eso se quedaron, en la olla se internaron y su futuro se tiraron. La tinta de mi esfero se esparce en el papel, escribiendo esta protesta desde el fondo de mi ser. No hacemos rap con ciencia, esto es rap con coherencia, nacido del suburbio demostrando su potencia. Esto es todo copas, escribiendo realidad de diferentes puntos de vista, las mismas contrariedades, pero una misma causa, que el rap sea la verdad, revolución nacida desde la humildad. Esa segunda canción, ¿cómo se, pues el fragmento de esa canción, ¿cómo se llama? De la vida y de la calle. De la vida y de la calle. Bueno, yo me acuerdo que conocí a Todo Copas fue porque estaba trabajando en un medio y empecé a buscar, me dijeron que había unos grupos de rap bogotano que eran un fenómeno en YouTube, así impresionante. Y me puse a averiguar y los encontré a ustedes y las cifras eran una cosa increíble, o sea, más de 200.000 vistas para un grupo que de pronto no se escucha en la radio comercial o ese tipo de cosas. Entonces, por eso fue que los conocí y me acuerdo que fui a la Plaza España donde tienen su local y pues me contaron un poco de cómo es la historia de Todo Copas. Y pues una de las cosas que me impactó y que me pareció muy interesante es como la vida del centro, como de las cruces, de donde surgieron y cómo cuentan eso con sus canciones. Entonces, pues me gustaría saber cómo el centro ha influido en su música y esa zona de la ciudad. Listo, pues aquí vamos mirando acá. Todo Copas. Sí. Fuimos reconocidos por este medio como uno de los fenómenos de internet. Pues afortunadamente el internet es como ese medio de la voz de quienes muchas veces no tienen la voz y la oportunidad de quienes no trabajamos con grandes industrias disqueras. Bueno, el video de Todo Copas, al cual se hizo referencia en la publicación, actualmente lleva 2.752.313 vistas. 2 millones. Experiencias 2.346.592, Matices del Pantano, que es el video que subimos hace poco, de 1.185.806, y hace poquito subí, lleva menos de un mes, una canción que se llama Merca Melodiosa y a la actualidad ya tiene 82.527. Afortunadamente este ha sido como el medio con el que Todo Copa se ha dado a conocer en los barrios de Bogotá, porque muchas veces los pelados no tienen 10 lucas para comprarle uno el disco, pero sí descargan la música y pues yo apoyo la libre circulación de la música, porque si no fuera por eso, entonces nosotros no nos conocería sino nuestros parches. Entonces sí, y el centro, claro, el centro ha sido la influencia más grande para nosotros porque pues es allí donde se concentra toda una realidad social, es allí donde vemos los estudiantes, los habitantes de calle, los trabajadores, todos como confluidos en este mismo espacio. Y allí están también los sectores de donde se ven problemáticas fuertes, como lo es el sector de la calle del Bronx, en la localidad de Los Mártires, las zonas de tolerancia. Y pues todas estas son calles que nosotros caminamos a diario. Uh-huh. Todas estas calles son los que representamos. Y pues es ese sentir, esas ganas de nosotros mostrarlo. Pues en una de las canciones de mi anterior trabajo decía: acompañado por mi amiga La Rima, camino acá por las calles de mi barrio que se llama Bogotá. Como Bogotá es mi barrio, pero el centro es este lugar donde yo parcho y de donde salen mis letras, donde he tenido la experiencia, donde me han llevado los policías, donde me han pateado, donde me he fumado mis porros, donde, o sea, uh-huh. Es ahí. Sí. Y pues ahí actualmente vivo, ahí radicamos, y pues ahí es ese sentir, es lo que expresamos, el centro de la ciudad. Así como, digamos, en el hip hop norteamericano existen ciertos parches y ciertas rivalidades entre ciertos sectores, digamos, entre el oeste y el este, ¿acá en Bogotá existe ese tipo de rivalidades? Indiscutiblemente sí. Yo hice un artículo para una revista de hip hop que se llama La Industria, que es de circulación nacional, en donde yo hablo sobre la estratificación del hip hop. ¿Qué hablo yo con la estratificación del hip hop? Que hay bandas que representan diferentes sentires populares. Entonces, hay bandas también que son, que representan otro tipo de sentires. Entonces, ahí es donde yo digo que está estratificada la vaina, porque los manes que escuchan cierto grupo, de cierto género de rap, no escuchan a los que están acá, porque para ellos son ñeros, que es un rap muy gamín, que eso que paila, que eso no es música, que eso no tiene bases musicales. Y los parches de abajo dicen, no, esos de arriba son unos gomelos que lo tienen todo, que esos manes, la mami les compró el estudio. Sí, o sea, es diferente. Yo creo que pues cada quien que haga rap, después de que lo haga con el corazón, no por farándula ni por andar buscando la fama, pues está en el camino correcto. Pero indiscutiblemente sí, acá hay como ese tipo de rivalidades. Entonces, cuando hay un evento y toca una banda de, digámoslo así, estrato bajo, por decirlo así, entonces los que están en este lado no van. Pero eso no ha cambiado. Y viceversa. Eso ha sido igual desde que ustedes... No ha cambiado. Afortunadamente las rivalidades acá no son de violencia. Nada que ver con eso. Eso sí, para que acá los parches son muy bien. Y entre los parches que estamos, en nuestros propios círculos nos apoyamos resto. Pues eso considero yo, porque soy un man que tiro a apoyar a mis parceros. Y que también he recibido mucho por parte de otras agrupaciones. Somos Severa Energía, nos apoyamos. Y pues somos todos una familia en esta vuelta. ¿Cómo qué agrupaciones para hacernos una idea de como el parche? Pues así, parceros de nosotros que han estado con nosotros en este proceso, Código de Calle del barrio Las Cruces, Masai Bango de la localidad de Ciudad Bolívar, Crack Family también de la localidad del centro, a la Interperie de Ciudad Bolívar, Samurai, esa parche es con los que hemos construido algo, que se ha logrado trabajar algo y que pues siempre ha habido como ese apoyo, esa unión y siempre como buenas vibras, buenas energías. ¿Y de pronto hay diferencias en las temáticas que tratan los grupos que por ejemplo vienen de Ciudad Bolívar a los que vienen del centro, o más o menos se hablan de las mismas cosas o hay distintas preocupaciones? Bueno, eso sí depende de la persona, porque hay raperos súper gomelos que no han tenido que pasar por situaciones de calle, pero de pronto por dejar una imagen de que creen que a veces más gángster debe ser más rapper. Uh-huh. No, yo sí, entonces empiezan a cantar cosas que en realidad no han vivido, uh-huh. Empiezan a decir cosas que en realidad no suceden en su vida. Entonces sí, hay diferencias entre las temáticas, claro, muchas, porque nosotros tenemos algo más crudo, más rudo, tenemos una forma distinta de decir las vainas, que si nosotros en un tema cantamos a la marihuana, cosa que ha sido supremamente polémica para nosotros, es porque es una realidad que vivimos y nosotros también queremos dejar en claro que hay que también, que si se consume hay que ser responsable en lo que se hace. ¿Por qué ha sido polémica? Uf, polémico, claro, parce. Eso dicen que somos severos, sí. Ñeros, pues así es que pailas. Esa era una de mis preguntas, porque ustedes hablan abiertamente de muchos temas en sus canciones, o sea, sin tapujos y de como temas pues como de crimen, de la calle, de violencia, hasta como el consumo de ciertas drogas como la marihuana. Sí, claro, es que eso es rap. Yo creo que el rap es eso, es ser explícito. Y es decir las cosas como son, no disfrazamos, no maquillamos, sino decimos las vainas como son, como las sentimos, porque es que es ese sentir popular que no podemos callar, no podemos quedarnos callados ante la injusticia y ante todas las cosas que pasan. En cuanto a lo que les decía, es un consumo responsable, porque nosotros no le estamos diciendo a la gente cosas así súper pesadas. Voy es en contra de la doble moral de agrupaciones y de personas que dicen que, uy, no, estos manes, terrible, parce, putas fumones. perdón la palabra, pero en, van a la casa y le pegan a la mujer, o sea, vainas que a lo bien, o sea, es doble moral. Entonces, no, nosotros no somos de esa línea, no somos de la línea de la doble moral, no somos de la línea de las canciones mariconcitas, sino de canciones realmente que toquen hilos en las personas, que intenten también despertar. Y tocamos diferentes temas, va desde la calle, las vivencias personales, la espiritualidad de cada uno de nosotros, porque nosotros también tenemos pues nuestras creencias, nuestras formas de ver la vida, y pues es algo que también reflejamos en nuestras canciones, como también decir, nosotros creemos que la vida es de esta forma, y simplemente exponemos nuestros puntos de vista para que cada quien lo tome a su manera. Digamos, ¿ustedes creen que están transmitiendo un mensaje sobre los problemas del centro, los problemas de la calle? ¿Se ponen en esa posición que están transmitiendo un mensaje? Tenemos distintas formas y distintos mensajes en cada una de nuestras canciones. Si en una canción yo quiero hacer conciencia en las personas de que, por ejemplo, valore lo que tiene, si en su casa tiene un plato de comida, pues parce, valórelo, esté con su mamá, cosas así, valore sus amigos, valore su vida, que nada está comprado. Como en otro tema que decidimos, que es uno de los temas de la nueva, del nuevo disco, en que decimos, aquí estamos en una rumba tremenda, la pasamos una chimba, pero acá no hay problemas, acá estamos todos borrachos, pero acá no hay problemas porque somos gente seria, acá no venimos a buscar problemas ni nada, y eso también deja como un mensaje de que no seamos problemáticos en las rumbas, de que sepamos controlarnos. También hay cosas, por ejemplo, de mi vida y otros asuntos, que es un tema que, como muy bien su nombre lo dice, es toda una recopilación de mi vida, tocando varios aspectos por los cuales ha pasado, siendo explícito y siendo también muy real en ese sentido. Entonces, tiene como hartas mensajes, hartos matices. Bueno, hagamos entonces, si se puede, un fragmento y seguimos hablando. Sí, el poder de la rima. Ajá. El alma de mi rap radica en los subconscientes, en la guerra por la manera que a diario vive mi gente. Las lágrimas que fluyen de inocentes niños en los pulmones de una humanidad que respira y de nanino. Radica toda su esencia en el sudor del hombre trabajador, la madre soltera, el estudiante, el celador. En los jóvenes que cantan con fervor nuestras canciones, en el frío de la calle, en el humo de los plones, en las ganas de vivir, melodías construir, la batalla de la vida, la salud y el subsistir. Mientras en las pantallas nos brindan solo basura, nosotros nos apegamos a la vida y la cultura. Si el plan es someternos, nosotros nos resistimos, unidos en la batalla y la lucha que compartimos. La buena educación, aquí es todo un privilegio, nos sirve para la vida lo que enseñan en colegios. Prefiero verme muerto que con un puto uniforme, no sirvo a este sistema con el cual no estoy conforme. No más, ya me cansé de las mentiras, de un sistema que con cáncer envenena la comida. Trabajar para estudiar, estudiar para trabajar, para tener dinero y poderse desendeudar. Aquí trascienden las palabras al plano de las acciones, y en cada una de mis rimas dejo claras mis posiciones. Cortico. Sí, será bien cortico, pero así, bien sustancioso. Gracias. Ángel, me interesa un poco el tema que hablaste un poco antes de empezar a cantar, y era tu vida, pues... Ya, me acuerdo la primera entrevista que tuvimos, me contaste pues que en una época fue muy, pues tuviste una época muy difícil, y pues quisiera que contaras un poco cómo fue cambiando eso y cómo tuvo que ver el rap en el cambio. ¿Cómo podría pararse una persona del credo del cristianismo frente a un auditorio y decirles a todos, soy testimonio y esta iglesia o este credo ha cambiado mi vida? Yo me puedo parar perfectamente ante ustedes y decirles, soy testimonio de vida y soy testimonio acá claro de que el rap cambió mi vida. Porque fue la música la que me sacó de las mañas, por decirlo así, de la calle. Entonces, sí, tuve una situación así difícil porque pues desde pequeño me tocó solo. Mi mamá, que era mi única familia, falleció. Entonces me tocó prácticamente solo, entonces esa paseadera por las instituciones, que me escapé, que me volvieron a coger, que me volví a escapar, que estuve en la olla. Sí, o sea, fueron experiencias que construyeron a esta persona. Pero la música fue quien llegó en un momento y me abrió los ojos y empezó a decirme, parce, hay otras formas de ver la vida. Usted puede salirse, o sea, cuando ya no tenía la esperanza yo de vida, empecé a conocer en el amor de la gente que sí, que sí hay otras cosas. Porque bien había momentos en los que sentía que ya prácticamente lo que yo hacía no tenía sentido. Estaba robando aire. Pero la música y el ir uno a cantar a varios espacios, el uno crear sus canciones... Y cuando uno llega a cantar a esos espacios y ver que la gente se sabe las canciones de uno, que las corean, que son felices con lo que uno está haciendo, pues eso es lo que es como el combustible mío. Uh-huh. Entonces yo soy testimonio viviente de que eso, la música en especial, cambió mi vida. Porque por ese fue el camino que opté y ese es el camino que ahorita estoy siguiendo. Ese es el sendero que camino cada día con mucho amor y pues que me ha dado mucha felicidad. Uh-huh. A veces uno se pone triste por cosas que suceden en esta cultura, pero pues suceden aquí en cualquier parte del mundo, en cualquier otro género, en cualquier otra vuelta pasan cosas así. Pero no, soy muy feliz con esto y desde que lo descubrí me le pegué a la aguja y estoy ahí agarrado de la mano con la música y también pues con toda la gente que apoya esto. ¿Y ustedes cómo transmiten ese mensaje? O sea, digamos, ¿cómo cogen la herramienta del hip hop y ayudan a que, digamos, los más jóvenes entiendan el mensaje y comiencen a coger la música como un estilo de vida y comiencen a salirse, digamos, de las calles, comiencen a adquirir otro estilo de vida, básicamente agarrando la música como un camino? Efectivamente, pues somos espejos de una realidad. Entonces la gente nos ve, muchas veces muchos pelados nos ven como ejemplos a seguir. Tocopas, aparte de ser una agrupación de hip hop, también lleva un proceso social arraigado desde el año 2006 en el sector de la calle del Bronx. Este es un proceso que ha recibido apoyos y estímulos económicos por parte de algunas entidades que se han dado cuenta del valor que tiene esto. Entonces nosotros hemos llevado a este sector trabajo con niños que están en situación de riesgo. ¿Por qué lo digo? Porque pues son pelados que aún no consumen, pero están ahí viviendo con esa realidad todos los días, y personas que ya están en situación de consumo. Nuestro trabajo va en los talleres de rap, que los dicto yo, talleres de graffiti, que los dicta mi compañero Smith, talleres de literatura, talleres de alfabetización y reforzamiento escolar. Acompañado también hemos tenido la oportunidad de tener talleres de breakdance, de cómic. Y todo esto han sido procesos que han trabajado por intentar cambiar la realidad social. Sabemos que no podemos de un día para otro hacer grandes cambios, pero por lo menos hacemos un aporte y ponemos la pila para que empiece a trabajar esta máquina. Entonces, ya yo sé que ya más adelante se verán los ejemplos. Y el rap como transformador social es evidente que sí tiene resultados efectivos. Hay casos acá en Colombia, hay casos en muchos países. Veía yo hace poco un documental de unos raperos que trabajan con muchachos de las favelas en Brasil. Muy bueno, muy interesante ese trabajo. Acá en Bogotá, el trabajo que hacen los raperos de las comunas de Medellín, que están siendo callados por la violencia, por el paramilitarismo radical de Uribe. Están siendo callados porque no los están dejando hacer nada. Y ellos son pelados que están transformando la realidad de sus barrios allá en Medellín. Que es algo que si transforma a esa gente le da miedo, porque saben que se pueden levantar las voces en una sola protesta. Y perdón, el trono, están cagados, se están matando los chinos allá, porque saben que eso sí realmente sí tiene resultados. Y acá, resultados, yo soy un resultado de la transformación social de la música, mis compañeros, mis parceros, los que siempre nos acompañan son personas que han estado con nosotros en este proceso, que han crecido con nosotros, y claro, hemos visto muchos casos que son testimonios reales. Y acá en Bogotá se ve ese sí, como ese problema de violencia contra los raperos, contra los músicos de los barrios, o como de represión, como en Medellín, ¿o no se ve tanto? No, pues acá no se ve tanto, pero sí hay actos de intolerancia. Okay. Hace poco vimos en las noticias un acto de intolerancia de unos metaleros con un rapero, que por diferencias de gustos musicales lo asesinaron de una forma cruel. que ya están pagando por lo que hicieron los asesinos. Pero más es el caso de intolerancia. Acá en Bogotá, y yo creo que en muchos lados, es como la imagen que se tiene del rapero. Entonces es muy común que yo vaya en el Transmilenio y las señoras se cojan el bolso, creen que las voy a robar. Es muy común, o sea, todas esas tipos de vueltas son muy comunes, la intolerancia hacia esta tribu urbana. Y eso es lo que sucede acá en Bogotá, y la violencia más que todo se ha recalcado en esos casos, también en la parte del abuso de la autoridad por parte de la policía. Me sucedía, se fue ayer que estuve en España, antier, en España, y nos cogieron los tombos y, pero ustedes son raperos y que, entonces cánteme. O sea, el man es como, bueno, cántese una a ver si lo dejo ir, o vainas así que se han reflejado en el hecho de que uno sea rapero. Uh-huh. También reflejado en el hecho de que la discriminación por la ropa, pues, a la hora de 20, se siente a veces cuando uno va a entrar a algún sitio, y no, parce, usted acá no puede entrar así con esa gorra, que está de ancho, acá paila. Bueno, pues son cosas que realmente yo creo que ya están y forman parte y van a seguir haciendo parte de esta realidad hasta que no se empiece a generar un cambio cultural, porque eso ya es de la cultura de la gente que no comprende que hay otras culturas. Entonces son bien jodidos con eso, pero no, eso poquito a poquito va cambiando, ha cambiado el resto, por hasta el momento ha cambiado. ¿Y existe como apoyo de parte del distrito para el proyecto social que ustedes están como encaminando, que ustedes están trabajando? Actualmente el proyecto se encuentra frenado, que no tenemos recursos. Nosotros con mucho amor hemos trabajado de forma voluntaria. Este año logramos sacar adelante el Festival de Arte Callejero. Se me olvidó nombrar que todos estos procesos se cierran con un festival que se hace dentro de la calle del Bronx, que se llama Festival de Arte Callejero, en el cual se traen agrupaciones invitadas de Bogotá, y las agrupaciones que hicieron parte del proceso se premian a los chicos de los talleres y eso. Apoyo distrital sí lo hemos tenido en tres ocasiones por parte del programa Jóvenes Conviven por Bogotá, que nos apoyó durante 3 años seguidos la iniciativa, y alguna vez también tuvimos apoyo de las Naciones Unidas. Pero esos han sido como los apoyos. Actualmente no, porque nosotros somos una organización constituida, pero muy informal. Porque nosotros no tenemos cámara de comercio, no seguimos esos procesos protocolarios. Entonces, a veces uno no puede, se ve limitado a los recursos. Pero es algo, una posición más personal, el hecho de no incluirnos en esa lista, porque nuestro trabajo es más de empírico que estar presentando informes y estar dando información a otras personas que pueden usarla para varios intereses distintos al real, al que uno quiere, y más cuando uno está trabajando con esta gente del Bronx, que es supremamente delicado. Entonces nos tocó frenar, por ejemplo, el apoyo con la Alcaldía de Mártires, porque nos daban como apoyo económico, pero entonces querían tener allá adentro gente con cámaras, de institución, cosa que en ese sentido nosotros tenemos que ser supremamente neutrales por la misma situación que se vivía allá adentro. Entonces no pudimos continuar con estos apoyos porque ellos quieren poner sus supervisores, toda la gente que maneja estos proyectos ahí, como no podemos nosotros permitirnos eso porque es algo también peligroso para ellos y para nosotros. Bueno, habíamos quedado en que de pronto nos ibas a regalar una improvisación. Tenemos un invitado acá, que es Mao Solano, de myband.is, un proyecto que está como haciendo llave con Radio Pachone. Y él te tiene una propuesta, a ver si, un desafío, a ver si quieres aceptarlo. Cuénteme. Ángel es tu nombre, ¿cierto? Vale. Bacano irte a hablar, y no es ningún desafío, es una idea sencilla. Te oigo hablar de los problemas que te pone la tomba, por ejemplo, solo por la pinta. Creo que no se oye el de él. Y está prendido, ya. Eso. Y precisamente oyéndote hablar, seguramente, o sea, me das la idea de que tienes algo que decirle a la tomba. Que no se lo cante, que cuando te dicen cánteme, no le cantas lo que tú de verdad quisieras cantarle, porque sabes que estarías peor, o sea, que estarías en problemas. Pero si supieras que no vas a estar en problemas, a mí me gustaría escuchar lo que tú quisieras decirle. Sino que pues no me gustaría enfrascarme porque pues es algo cierto que en el rap todo el mundo, policías, hijo de putas, policías. Pero de una forma muy decente, claro, se le puede decir al señor algo. Sí, sí. Ey. Es algo así muy sencillo. Por las mañanas me levanto a caminar, relajado en el parque un porro me voy a fumar. De repente veo que usted ha de llegar y sin saludar ya me quiere groseriar. Manos arriba, saque lo que tiene encaletado, viejito le digo, todo lo tengo aquí guardado. Es la verdad, soy de Bogotá, soy rapero y expreso siempre mi realidad. Tengo familia como usted la debe tener, vivo una realidad que usted también debe entender. Yo soy joven, estoy luchando, estoy guerreando, estoy caminando y en esta vida todas las cosas honestamente me las estoy ganando, señor. Por un sueldo usted se dejó reclutar, viejo le doy un mensaje, usted se puede desmovilizar. Váyase para la casa y deje de trabajar, que el dinero también de otras formas se lo puede usted ganar. Sin reprimir, sin molestar, sin empezar a joder, sin joder a la gente que lo puede usted mantener. Usted supuestamente tiene que servir al pueblo, pero en realidad yo lo analizo y eso yo no lo veo. Yo veo que simplemente usted cuando su mujer en la casa no se lo da, sale a molestar. Viejito, ¿qué pasó? El desayuno no le gustó porque cogió al rapero de la calle y con él se desquitó. Lo pateó, lo golpeó, al OPJ lo encaró y al parecer al otro día volvió y lo atrapó. ¿Qué pasa? Mi viejo, viva su realidad, cumpla con su trabajo y es no dejar que roben a los demás, señora gente. Usted también es gente, yo aquí estoy presente, vuélvase usted más consciente. Son las palabras que le diste a este rapero, muy decentemente y sin necesidad de ser grosero. Excelente. Tenemos unas preguntas de los oyentes que nos están escuchando. Muchas gracias por escucharnos hoy, este domingo de Puente. Yo sé que mucha gente está por fuera, pero ahí hay varios que nos están escuchando hoy. Dale. Pero antes yo quiero hacerles una pregunta, o sea, ¿cómo hace el proceso creativo ustedes? ¿Cómo es? Tú me contabas ahorita que ustedes no utilizan mucho el sampler, como el sampleo, sino que les gusta como la creación de las pistas tal cual. Yo quisiera saber, digamos, de dónde las agarran, cómo es ese proceso creativo de ustedes. Claro, es muy válido el sampler en esta cultura del hip hop. Qué pena. Es muy válido, siempre ha hecho parte como fundamental en el rap, pero nosotros a modo personal preferimos hacer las cosas como creadas, sí, como ir buscando los instrumentos y buscar bien bien lo que se acopla a nuestras necesidades. Entonces nos sentamos con el productor en el estudio, bueno, este golpe o aquí, este string, o sea, los instrumentos los vamos buscando. Y ese es como ese proceso creativo, es un proceso muy de conjunto, muy de equipo, en el cual el productor y nosotros nos sentamos y construimos la pista. Decimos, no, parce, quite este sonido que esto no nos gustó, póngale esto. Y el sampler, pues no, en una canción sí lo tenemos, que es una canción que se llama Todo Copa Se Respeta, que es un sampler de una música clásica del señor Beethoven, de una de sus sinfonías. Pero no, es un proceso creativo bien interesante porque es algo de un trabajo en conjunto. No es que simplemente coger un pedazo y copiarlo, sino es algo bien bonito. ¿Y las letras van primero o después? Pues eso sí, no lo hemos definido nunca. A ver, por lo regular, yo escribo mucho. Uh-huh. Y yo me acoplo a la pista que sea. Entonces, sí, por lo regular nosotros escribimos y ya con la letra llegamos al estudio y hacemos la canción, o si no, a veces el productor nos manda maquetas. Nos dice, parce, escúchense estas cosas que he estado creando y pues miren a ver qué se cranean encima de eso. ¿Y quién es su productor o tienen varios o trabajan siempre con uno? Pues actualmente trabajamos con un señor que se llama Proa. Uh-huh. Y trabajamos a veces con otros productores, hemos trabajado con Fairtunes. Uh-huh. Hemos trabajado con Huecha, hemos trabajado con N Audio, o sea, depende a veces las cosas que se necesiten En algunos casos hemos trabajado con otros productores porque han sido como convenios de trueque, entonces donde el man nos dice, bueno, parce, yo estoy haciendo un festival, ustedes van y cantan y pues yo le pago con grabación, cosas así. ¿Y esos productores hacen parte del mismo parche o son gente externa? Totalmente independientes que trabajan con distintas bandas. Nosotros actualmente el equipo de planta somos Smith y yo, y ya las demás personas han variado según las cosas que vayamos haciendo. Bueno, vamos con las preguntas entonces de la gente del chat. Sí, les queríamos contar que hoy se movió un resto el chat ahí y que están súper pendientes haciendo preguntas. Sí. Entonces, pues la primera sería, ¿cuál sería el consejo que ustedes le darían a la nueva generación de hip hop? ¿O cómo se puede hacer una escuela nueva de hip hop así en Bogotá? Bueno, primero que todo, no dejarnos llevar como por la falsa imagen que a veces nos dan a los raperos. También apagar los televisores, leer un poquito más, escuchar un poquito más de música. No centrarnos solo en el rap, porque a veces los pelados, ah, yo soy rapero, y de malas, la mala para todo el mundo. Pero no, hay que ser bien oído y hay que saber escuchar para que eso lo nutra a uno. Y pues algo muy importante que aplica tanto para la vida del zapatero, para la vida de cualquier persona, es que se hagan las cosas con amor, eso es muy sencillo. Si yo hago rap, lo hago con amor, con entrega, con la pasión que requiere, seguramente va a ser algo muy bueno. Estoy en el camino correcto, si soy un zapatero y pego esos zapatos con amor, me va a quedar algo muy bien hecho. Y eso es lo que la gente se da cuenta, eso se ve reflejado. También preguntan, ¿dónde y cuándo van a hacer sus próximos conciertos? Sí, para hacer la cuñita. Claro, claro. El próximo 24 de noviembre en Latino Power, el antiguo Bugalú, en la calle 58, número 1388, la agrupación Todo Copas estará lanzando su cuarto trabajo musical. Allí tendremos nuestro nuevo disco. El ingreso es económico, es de tan solo 10,000 pesos, el cual es un apoyo para la banda poder también cubrir los gastos del sitio y los gastos que se lleva el disco. 20,000 pesos vale con el CD le va a salir por tan solo 10,000 pesos. Allí estaremos a partir de las 8 de la noche, próximo 24 de noviembre, en este espacio cultural Latino Power, antiguo Galup, en la calle 58, número 1388. Tenemos boletas en preventa, por si quieren preguntar. También nos preguntan dónde se podría, o pues, dónde encuentran información para hacer parte del proyecto social que ustedes llevan a cabo. Claro, invito también cordialmente a todas las personas que se encuentran sintonizados con Pachone a visitar la página en Facebook de Todo Copas, que es el fanpage, ahí está, pues hay hartos, toca buscar como en páginas, con la que tiene como más seguidores, porque pues hay hartas réplicas que hacen los pelados. Pero sí, ahí está la página, ahí encuentran toda la información de nosotros, nuestros números telefónicos, nuestros emails de contacto. Además también pueden enviarnos un correo interno dejándonos sus datos. Nosotros actualmente ya venimos gestando un proyecto para diciembre, el cual la idea es entregar regalos a los niños que hacen parte de los procesos formativos que llevamos dentro del Bronx. Entonces, todas las personas que deseen apoyar, tenemos muchas ganas de conocerlos, de saber qué interés tienen y, claro, de recibir el apoyo. Ahí Pablito va a poner el link en el chat. Ah, ya lo puso. Ya, demasiado rápido. Aparte de YouTube, ustedes utilizan, digamos, el internet, el YouTube como una herramienta de difundir su música y donde como que ha sido como, pues, bien acogida. ¿Existen otras páginas donde podamos encontrar la música de ustedes o donde podamos encontrar cosas de otros proyectos nacionales? Sí, actualmente hemos, la oportunidad que se nos dio al Festival de Hip Hop al Parque fue de firmar un convenio con Prodiscos para la libre distribución no exclusiva de nuestra música y de la música de las bandas que se hicieron partícipes en esta edición del Festival de Hip Hop al Parque. Ahí también pueden ingresar a prodiscos.com y pillar que ahí está la música para descargar a tan solo 1,000 pesos la canción. O también está el Ares. Bueno, está, pero esencialmente Facebook y YouTube son las herramientas que nos han dado como esta ventana hacia el mundo para que mucha gente pueda conocer de nuestra música. Ahí se está subiendo constantemente los proyectos que estamos haciendo. Usamos MySpace alguna vez, pero no circuló de la misma forma como el Facebook, así que más que todo ahorita enfoco las actualizaciones recientes a Facebook y a YouTube. Otra pregunta del chat es que, ¿qué pasó con Albeiro, que era otro integrante del grupo? Albeiro, claro, el parcero estuvo acompañándonos en parte de este proceso. Lo que sucede es que el socio Camella Resto se encuentra ahorita, él está haciendo viajes constantes a la China y hartas cosas porque él se encuentra inmiscuido en la parte del mundo del comercio. Uh-huh. Entonces está ahorita súper enrollado con la vuelta de su trabajo, de mantener los locales, de hacer plata y plata y plata. Entonces nosotros pues vamos como por el más del lado de la música y a veces por cuestiones de que el socio se encuentra en su trabajo no puede acompañarnos a las presentaciones y pues preferimos que si somos dos seamos dos para todo. ¿Sí? No que una vez sí, otra vez no, somos dos personas constantes, al igual el grupo inició así. Iniciamos fue las dos personas y el parcero él es un socio de nosotros aún, el reparcerito, sino que el man ahorita se enfocó más en la parte del trabajo, nosotros nos metimos más en la parte de la música. Bueno, Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera preguntarte que si de pronto te echarías otra improvisación para terminar. Claro. Y no, gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá acompañándolos, a todas las personas que se encuentran escuchando Radio Pachone. Recuerden que Tocopans es un proceso serio, es un proceso firme, proceso concreto, muy sincero. Y pues no, muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad, sigan sintonizando la comunicación alternativa, que son los medios que realmente tenemos que apoyar. Dejemos de ver las basuras que nos dan por televisión y apoyemos los medios y apoyemos el internet libre, la libre difusión. Gracias. A mí, antes de que nos hagas un poco de improvisación, me gustaría saber a modo personal, digamos, hoy en día, ¿qué escuchas? ¿Qué bandas, digamos, hoy en día escuchas? ¿Actuales? ¿O que te gusten? Pues actualmente yo escucho así en mi reproductor, se pueden encontrar temas como por ejemplo Hocus Pocus, que es una agrupación francesa de hip hop instrumental, podemos encontrar The Roots, podemos encontrar Zayan Supa, de acá de Colombia podemos encontrar cosas como el señor Big Mancilla, Eliana, de los parches de Ciudad Bolívar, que ya les había comentado, podemos encontrar también en mi reproductor temas de bajo fondo, podemos encontrar temas así, yo soy muy variado en la música, de vez en cuando un bombazo estéreo ahí que suene, de vez en cuando un poquito de rock en español, lo que le comentaba aquí al parcero que sigo mucho la música de la señora Andrea Echeverri, o sea, siempre nutriéndonos con toda esa música del mundo, con todo eso que está saliendo. Entonces sí, siempre estoy como muy pendiente de eso y pues escucho más que todo lo que siento que me aporta también a mí como persona y para mi proceso musical. Bueno, Ángel, muchas gracias por venir hoy acá a esta sesión de Radio Pachone. Queremos agradecerle también a Benjamín de Matic Matic y a Mao Solano de MyBand.is, también el proyecto MyBand.is, por estar acá presentes y como siempre a nuestros videógrafos y camarógrafos, fotógrafos. A Milton Piñeros, que hace que esto suene como si, mejor dicho, fuera... Y nada, bueno, estén pendientes de nuestra programación y gracias, así abrimos nuestro público un montón, gracias a los, la gente que los escucha a ustedes y ojalá podamos tejer más redes por ahí. Claro, ojalá estos procesos sí, puedan continuar. Bueno, vamos con la improvisación y una última canción después de eso de ustedes. Sí, sí, Ángel MC, desde el centro de la capital. Ay, ay, ay. Aquí en Radio Pachone cantando las emociones y trayendo esta música que ha expresado sin sabores las historias de mi vida y todo lo que he pasado, las veces que he ganado, las veces que la he cagado. Siempre la sigo guerreando, caminando, voy luchando, siempre frente al dando. Ángel MC del centro de Bogotá trae el rap como forma de expresar toda su realidad. Soy de todo copas y aquí vengo con mi tropa, el sentido que coge a los tontos y los azota. Esta es la fuerza de la firmeza, palabras de esta calle que este hombre coge y versa. Vengo en mi universo, traigo versos sin esfuerzo, encerrado en mi cuarto conmigo mismo converso. Soy loco, loco, loco, me he perdido de este mundo. Rapeo muchas cosas en fracciones de segundo. Esta es la forma de expresar yo mis poesías, la realidad de mis tristezas, alegrías y agonías. Esta es la forma que yo opté para vivir en este mundo donde más que guerrearla hay que sobrevivir. Sigo parado, siempre en la raya, con las palabras de este rap y esta boca que no calla. Esta es la forma de protesta y mi revolución que siempre va más allá de una simple canción. Mi revolución no es de internet, mi revolución es de canciones y de hablarte sobre el cambio en el café sentado, improvisando borracho, trayendo las palabras que en mi vida simplemente estoy contando. Somos un hombre como cualquiera, con una realidad verdadera, las palabras de este hombre y las palabras de la música que se persevera. Sigo en el poder de la improvisación, en la composición de cada una de mi canción. Esta es la forma en que yo aprendí, me presento ante ustedes con mucho gusto. Soy Ángel MC, uno hombre de 26 años que trae la música y que la ha acompañado desde los tiempos de antaño. Nació y empezó a crecer en el barrio Las Cruces y empecé a rapear con mi socio Smith, que rapeaba allá en los buses. Aquí yo canto en la forma, esta es mi manera de rapear la vida entera. Desde que me levanto hasta que me acuesto, hasta cuando en la mañana un buen bareto yo me pego, porque soy Ángel MC, expreso yo la realidad. Canto en cada una de mis canciones toda la inconformidad. Apagó el televisor porque creo que así estoy mejor, y en la vida del rap lo dejé como un sinsabor, porque estas veces me acompañó y estas veces aquí me llevó, y son las palabras que esta noche aquí el Ángel improvisó. Siempre con la comunicación alternativa que hace que la voz del pueblo siempre se mantenga viva. Y aquí yo sigo, traigo las palabras, hago magia con esto como de abracadabra. Ángel MC empezó a improvisar, loco, loco, loco, loco, las rimas las ha de armar. Con un Lego yo aquí entro y siempre juego, traigo las palabras mientras las conjunto, yo aquí las pego, voy armando, vengo improvisando, vengo yo contando las cosas que en la vida me están inspirando, mirando los bombillos que parecen luces, traigo sonido de la calle que hace que la música perdure, traigo rap sincero, puro, serio, venido desde el concreto, venido siempre desde las calles del centro, de este frío, de esta fría realidad donde la policía siempre a la gente la quiere menospreciar, pero que va. Yo hago mi cambio social con la música, este rap a todos los voy a transformar, abriendo las mentes a la gente que aquí está presente, un sonido muy bien claro que despierta a todos los subconscientes. Ángel MC trae el poder de la rima cuando se sube en las esquinas y lo canta en cualquier tarima. Esta canción es para el dolor. Sí, sí, sí, sí. Se inunda mi alma de extraños sentimientos, crecían y consumían mis más dobles pensamientos, anécdotas pasadas, inseguro el futuro, de arena los castillos construidos en el mundo, alegrías son pocas para alma de vagabundo, dolor amargo como sal de mar trascendió a mi cuerpo con su fuerza espiritual, como hombre enamorado que su novia lo ha dejado, es un dolor punzante, mezquino afianzado en los hilos de mis nervios, conduciendo a mi cerebro y a mis estados alternos. De la calle es el código que se prodiga en mis manuscritos. Dolor espiritual, dolor santo y bendito, causa de redención para cualquier aflicción. Dolor sagrado, dolor de corazón. La vida me da patadas, pero yo se las devuelvo. El dolor lo guardo dentro, por fuera yo lo envuelvo. Muchas veces lo he sentido cuando no cumplo mis metas. Veo lejos lo que quiero y nada se concreta. Todo el mundo llora, desde reyes a vasallos. Cuando de mí salen lágrimas, mi dolor nunca callo. Se deja todo copas, hablando de visaje, resumiendo humildemente el sentir de nuestras calles. Ah, ah. Abstracto bohemio de las letras y su gremio representante de la calle, y el cero criterio inmortalizo mis canciones con matices vagos, borracho aislado del mundo con el cual la vida indago. No estoy sobrio como raro, continúo alcoholizado, embregado en tenues notas que mi sangre se ha anticipado. Encerrado en mi cuarto, mi privado manicomio, crece en este circo el poder de mi repertorio. Con el humo me deslizo, todo lo analizo sin permiso, por los planos de mi espíritu preciso, me concentro, me elevo, salgo de este mundo, obtengo sabiduría, que viajes por otro rumbo. ¿De qué sirvió llorar sobre la leche derramada? El llanto se mezcló con ella y ni siquiera se notaba. Nevera bogotana, bodega de ilusiones,